Capítulo 30 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 30. Se acaba el cuento. Cosa es muy natural presumir que Cándido, después de tantos desastres, casado ya con su idolatrada señora, en compañía del filósofo Pangloss, del filósofo Martin, del prudente Cacambo y de la vieja prudentísima, poseedor además de celemín y medio de diamantes, gozaría la vida más venturosa del mundo. Pero en verdad que no fue así, porque de tal manera le engañaron y le robaron los judíos con la diferencia de las monedas, las faltas de peso, el tanto por ciento de comisión, el curso de la plaza, el agio, la cortesía de las letras, la suspensión de pagos, el cambio, el corretaje, el quebranto y otros ardides de saltear en poblado, que al cabo los diamantes y las perlas y las pepitas de oro desaparecieron. Nada le quedó sino la casa y la huerta. Su esposa de cada vez se ponía más fea y de cada vez se hacía más absoluta y regañona. La vieja estaba enferma y descubrió peor condición que la señorita Cunegunda. Cacambo, que trabajaba en la huerta y todos los días iba y venía a Constantinopla a vender las verduras, estaba fatigado de tanto afanar y maldecía su destino. Pangloss, melancólico y desesperado, lloraba, con el único ojo que tenía, la desventura de verse arrinconado y obscurecido entre puerros y verdolagas, sin poder brillar en ninguna célebre academia o universidad de Europa. Martín, firmemente persuadido de que en todas partes van mal las cosas, procuraba estar alegre y tener paciencia. Algunas veces disputaban él y Pangloss y Cándido de metafísica y de moral, y en lo más acalorado de sus argumentos veían pasar desde las ventanas de su rústico hospedaje embarcaciones cargadas de efendis y cadís y bajaes que llevaban desterrados a Lemos, a Mitilene y a Esterún. Pasaban otras con otros cadís y otros bajaes y efendis, que iban a ocupar las vacantes de los expulsos para sufrir la misma suerte que ellos poco después, y veían bien a menudo no pocas cabezas curiosamente rebatidas de paja, que las conducían en regalo a la sublime puerta para adornar con ellas los muros del serrallo. Estos espectáculos daban motivo a nuevas disertaciones, y cuando no disputaban, se apoderaba de ellos el fastidio en tales términos que un día llegó la vieja a decirles: «Yo, señores míos, quisiera saber cuál es peor, ser violada 100 veces por los piratas negros, tener cortada un anca, sufrir 2 carreras de baquetas, ser azotado en solfa, ser ahorcado, disecado y remar en galeras, y pasar todos los males juntos que cada uno de nosotros ha padecido hasta ahora, o estarnos así tan fastidiados como estamos, bostezando a cada instante y sin saber qué hacernos». «Por vida mía que no es fácil resolver esta cuestión», respondió Cándido. De aquí nacieron nuevas reflexiones. Cada cual añadía algo a lo ya dicho, y Martín concluyó que el hombre ha nacido para vivir en el letargo del fastidio o en las convulsiones de la inquietud. Cándido no era de esta opinión, pero no aseguraba cosa ninguna. Pangloss confesaba de buena fe que había padecido horribles trabajos, pero habiendo sostenido ya que todo iba perfectamente bien en este mal mundo, seguía predicando la misma doctrina, aunque él de botones adentro desconfiaba de su certeza. Un accidente acabó de confirmar a Martín en sus detestables principios. Aumentó las dudas de Cándido y embrolló a Pangloss. Y fue el caso que, un día, vieron entrar en su pobre albergue a Paulita y a Fray Genaro, reducidos entrambos a un estado de miseria lastimoso. Habíanse comido en poquísimo tiempo los 12.000 duros que Cándido les dio. Habían reñido, habían hecho las paces después. Habían vuelto a reñir, estuvieron presos, se escaparon, volvieron a las amistades. Fray Genaro renegó y se hizo turco, y la Paulita seguía ejerciendo en todas partes su facultad sin tener jamás un ochavo. «Mire usted si yo me equivoco», dijo Martín a Cándido, «en anunciarle que todas sus liberalidades serían inútiles y que estos dos perdidos disiparían presto lo que usted les daba y se quedarían más infelices. Usted y Cacambo han tenido en sus manos riquezas inmensas, y en verdad que ahora no están más opulentos que la Paulita y Fray Genaro». Pangloss, viendo a la recién venida, se encaminó hacia ella y abrazándola estrechamente le decía: «¿Es posible, Paulita, que también te vemos por acá? Pobre muchacha, ¿sabes tú que el no tener dientes, haber perdido la mitad de las narices, faltarme una oreja y ser tuerto de un ojo, todo te lo debo a ti? ¿Cómo te quería yo entonces, Paulita? Y qué desmejoradilla que estás. Lo que es el mundo». Con la llegada de los nuevos huéspedes, empezó aquella docta compañía a filosofar más que nunca. Disputaban de día y de noche, pero se adelantaba poquísimo. Determinaron consultar sus dificultades con un santón viejo, muy famoso en aquella comarca, y que pasaba por el filósofo más sabio de toda Turquía. Distaba muy poco su habitación de la huerta de Cándido, y una mañana fresca fueron a verle. Pangloss tomó la palabra y le dijo: «Maestro, venimos a preguntarte para qué fin ha sido criado este incomprensible animal que llamamos hombre». «¿Y quién os mete a vosotros en averiguarlo?», respondió el musulmán. «Pero no negará usted, reverendísimo padre», añadió Cándido, «que hay una horrible cantidad de mal sobre la tierra». «¿Y qué importa?», replicó el viejo, «que haya mal o haya bien». «Pues no ha de importarnos si vivimos en ella», prosiguió Pangloss. «¿Y podrá llamarse temeridad el preguntarte, confiado en tu sabiduría, cuál debe ser nuestra conducta y qué sistema debemos adoptar? ¿Gozar o sufrir y callar siempre?», respondió el dervis. «Yo me lisonjeaba de poder platicar contigo», dijo Pangloss, «acerca del mejor de los mundos posibles, de los efectos y las causas, del origen del mal, de la naturaleza del alma, de la armonía prestabilita y de...». El turco cerró su puerta y echó el cerrojo. Quedáronse mirando los unos a los otros. Volviéronse muy despacio a su huerta y oyeron por el camino que en Constantinopla acababan de ahogar a dos visires del banco y al mufti, y que todos sus parientes, amigos y favorecidos habían sido empalados. Tragedia horrible, cuya noticia se extendió por toda aquella tierra en un instante, y no se hablaba de otra cosa. Hallaron muy cerca de su huerta a un venerable viejo que estaba sentado a la puerta de su casa cogiendo el fresco a la sombra de unos naranjos. Pangloss, que era tan curioso como disputador, le preguntó cómo se llamaba el mufti que acababan de ajusticiar. «Yo no sé cómo se llamaba», respondió el anciano, «ni en mi vida he sabido el nombre de ningún mufti, ni de ningún visir, ni hasta ahora sabía yo palabra de la desgracia que usted me cuenta. Lo que sé mucho tiempo ha es que los que se mezclan en los negocios y administración pública perecen algunas veces miserablemente y suelen merecerlo, pero jamás me informo de lo que pasa en Constantinopla. Allá envío a vender las frutas de mi jardín y me entretengo en cultivarle». Hizo entrar a los forasteros en su casa. Dos hijas que tenía les sirvieron sorbetes que ellas mismas habían hecho, café de moca, esto es, de moca no adulterado, ni hechizo como el que sorbemos por acá, naranjas, pistachos y otras frutas, y después perfumaron con mucha gracia las barbas a Cándido, a Martín y al filósofo tuerto. «Tendrá usted», le dijo Cándido al viejo, «una dilatada posesión de tierra». 20 fanegas», respondió el turco. «¿No más?», preguntó Pangloss. «No más», añadió el anciano, «pero muy bien aprovechadas. Yo y dos hijas que tengo y cuatro criados nos ocupamos incesantemente en cultivarlas, y este trabajo aparta de mi familia tres males bien grandes: el fastidio, el vicio y la necesidad. Cándido, en el camino que faltaba de allí a su casa, hizo reflexiones profundísimas sobre lo que el turco les había dicho. «Harto más feliz me parece a mí este buen viejo», dijo a sus amigos, «que aquellos seis reyes con quienes tuvimos el honor de comer en Venecia». «Oh, sin duda», respondió Pangloss, «la grandeza humana está rodeada de peligros. Así lo atestiguan los más acreditados filósofos, y la historia lo confirma con sus ejemplos. Eglón, rey de los moabitas, fue asesinado por Ahod. Nadab, hijo de Jeroboán, murió a manos de Baza. A Ochocías le mató Jehú. A Atalia, Joyada. Yachín, Yoshomías y Sedecías se vieron esclavos. ¿Quién ignora el trágico fin de Creso, de Astiages, Darío, Pirro, Aníbal, César, Nerón, Vitelio, Domiciano, Don Pedro el Cruel, Ricardo III, María Estuarda, Enrique IV y Carlos XII? ¿Bien sabes tú? Lo que yo sé es, dijo Cándido, que es menester cultivar la huerta. No te digo que no, añadió Pangloss, al contrario. Aplaudo como es justo esa resolución, puesto que sabemos por el sagrado texto que Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ut operaretur eum, esto es, para que le labrase, le cultivase, lo cual es una prueba manifiesta de que el hombre no nació para holgar. Lindamente, dijo Martín, pero trabajemos y no prodiguemos, eso nos cumple. Y es el único medio de hacer la vida tolerable. En efecto, aquella desengañada compañía insistió en este laudable propósito, y cada cual de ellos se dedicó a ejercitar su talento y sus fuerzas, con lo cual empezó a producir aquella corta posesión mucho más de lo que al principio se prometían. Cunegunda, rematadamente fea, llegó a ser una pastelera excelente. La Paulita bordaba a tambor. La vieja cuidaba de la ropa blanca. Hasta Fray Genaro descubrió su habilidad para cosas de carpintería. Y aún se asegura que con el tiempo llegó a ser hombre de bien. Pangloss decía algunas veces a Cándido: «Todos los acaecimientos están encadenados en el mejor de los mundos posibles. Porque, ve aquí la razón, si no te hubieran echado a puntillones del más hermoso de los castillos por aquel ósculo que diste a la señorita Cunegunda, si no te hubiera cogido la Inquisición, si no te hubiera fustigado después, si no hubieras viajado a pie por América, no hubieras perdido los carneros que sacaste de aquel bienaventurado país, no regarías ahora las coles, ni comerías espárragos y alcachofas, ni las venderías en la ciudad de Constantinopla». «Todo eso es muy bueno», respondió Cándido, «pero lo que importa es no disertar, no argüir y cultivar la huerta». Fin del capítulo 30 y fin de Cándido o el optimismo, de Voltaire, traducido por Moratín, narrado por Montse González.